otra cosa es con Felipe González, asesor del hombre más rico del mundo en el continente más desigual. ¿Cómo puede alguien como Felipe González dar consejos a un partido que se dice socialista? O luego nos encontramos con que ZP... El tipo que este país lo hizo presidente por el no a la guerra, le pide hace unas semanas que le presente sus memorias Tony Blair, el tipo de la foto de las Azores. Eso es intolerable. O vemos hace unos días en la conferencia política del Partido Socialista que Rubalcaba dice: hemos vuelto. Y uno se pregunta: ¿y a dónde te habías ido? Fíjense ustedes que no tenemos absolutamente nada, nada contra esos militantes y esos votantes. Al revés. Va siendo hora que le digan a esos dirigentes que no tienen nada que ver con ese proyecto de emancipación y les invitamos a que miren en otros lugares más hermosos, como es el nuestro. Para algún presidente de gobierno actual, Europa es un sitio donde te mandan memorándum de entendimiento que te llevan a incumplir tu programa electoral y aumentar la tasa de desempleo, de empleo precario, de población activa, de asistencia sanitaria o de cobertura médica. ¿Qué Europa triste tienen esta gente en la cabeza? Qué curioso que todos los que nos invitan a la resignación, todos han mejorado su nivel de vida en estos años, mientras que todos los demás lo hemos empeorado. Qué curioso que cada vez que Dolores de Cospedal dice que nos bajen el sueldo, a su marido se lo suben. Bueno, nosotros nos hemos hartado de la resignación y queremos escribir nuestro propio cuento porque nos hemos cansado de ser los mayordomos de su fiesta permanente sobre nuestras espaldas. Bueno, igual somos pulgarcito, pero entonces ellos son el ogro. En los cuentos no hay final feliz si no se juntan todas las condiciones y si cuando está la ocasión propicia, falta el coraje. Sabemos en la ciencia política que primero es el movimiento y luego viene el instrumento político. La última vez que tuvimos un movimiento real y atrevido en este país que identificó con nitidez a su enemigo fue con el referéndum de la OTAN. Y de ahí salió Izquierda Unida, la tercera fuerza parlamentaria de este país. Quien piense que esto va contra Izquierda Unida no ha entendido absolutamente nada. Todo lo contrario, somos una fábrica de amor. ¿Es que acaso... Les decía que somos una fábrica de amor. ¿Es que acaso no es verdad que en Izquierda Unida, desde hace un mes, quieren mucho más a Alberto Garzón? Fíjense ustedes que de ese movimiento salió, ya digo, una fuerza política que después no supo, o creemos que no supo encontrar las fuerzas necesarias para seguir reinventándose. Y nosotros sabemos algo, cualquier fuerza política que no se reinvente constantemente va a terminar convertida en estatua de sal. Luego tuvimos un gran movimiento, el 15M, que bebió de otros movimientos previos, del no a la guerra, de la V de vivienda, de la lucha contra la ley Sinde, que luego fue ley Ver, y tantas otras protestas. Este movimiento aún está construyendo conciencia y organizándose. Del 15M nacieron las mareas, la PA, la organización en los barrios, Gamonal, el parón en la privatización de la sanidad madrileña. Nosotros no somos, porque nadie puede serlo, el instrumento del 15M. Eso sería una pretensión absurda y no haber entendido qué significa el 15M. Pero sí queremos ser uno de sus instrumentos. Hay mucha gente que entendió que esa maravilla, esa enorme fuente de felicidad y coraje que fue el 15M, tiene también derecho a caminar hacia otros lugares. En el cuento de nuestro país apareció la ventana de oportunidad de las elecciones europeas, circunscripción única y condenadas a ser la repetición de la melancolía. Y nosotros decidimos hacernos tres preguntas. ¿Es que están condenadas las fuerzas que quieren estar con el 90% siempre a estar desunidas? Nosotros no. Nos hemos cansado del Frente Judaico de Liberación y del Frente de Liberación Judaica. Estamos hartos. Segunda pregunta que nos hemos hecho. ¿Están condenadas esas fuerzas simplemente a esperar que le caigan las migajas del derrumbe del régimen del 78? No. Con el 10%, con el 12% no vamos a ningún lado. Si somos el 90% no queremos un trozo de la tarta, queremos la tarta entera. Y tercera pregunta que nos hemos hecho. ¿Es que están condenadas estas fuerzas a no emocionar, al 90%? No. Hemos entendido que si somos mayoría, somos alegría y estamos aquí para emocionarnos. Y a través de la emoción vamos a conseguir cambiar este país. Se lo prometemos. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque estamos con todos ustedes y eso nos da mucha, mucha fuerza. Somos una piedra en el estanque. Somos los que hemos movido ficha. Dividimos, dicen algunos, en unas elecciones europeas. Es que yo pago una cena a quien me diga los tres primeros nombres de la lista de los últimos que votaron a las elecciones europeas. Dicen las encuestas que el 50% de la gente aún no ha decidido el voto porque no tiene el más mínimo interés por lo que existe. Y ya digo, hay unas fuerzas políticas cuya única estrategia parece que es esperar a que caiga el maná del infierno del régimen del 78. Voy terminando. Sabemos que unas elecciones no solventan nada, o solventan muy poco, o no solventan gran cosa. Por este nos vamos a engañar a estas alturas. Nos interesa el día después. Hemos aprendido muchas cosas de América Latina, que te tienen que doler las cosas y que hay que convertir ese dolor en conocimiento y que hace falta mucho coraje y audacia para cambiar el sentido común de nuestro país. Preferimos, como dice Anguita, morir en la mesa de operaciones que en la cama de a poquito. Claro que nos podemos equivocar, por supuesto, pero tengan algo claro, si nos equivocamos en Podemos, nos vamos a equivocar de manera diferente, porque es absurdo pretender hacer las cosas siempre igual y pretender resultados de manera diferente. Tenemos la urgencia de la vida, pero eso no nos quita la mirada serena. Estamos muy tranquilos porque, repetimos, somos el 90%. Vamos a necesitar construir dos vías, un Estado social y democrático de derecho, y al tiempo vamos a tener que ir creando la vía experimental. Necesitamos las dos. Quien se quede en la primera va a ser rehén del reformismo, que termina devorado por el sistema. Y quien se sitúe solamente en la segunda va a terminar devorado por la falta de fuerza para realizar el cambio. No nos engañemos, el neoliberalismo se hizo desde el aparato del Estado. Y claro que eso no basta. Nos equivocaríamos si pensáramos que basta que se reúnan las diferentes fuerzas políticas que están en contra de la troika y con acuerdos cupulares llegasen a un tipo de unidad que nos dijeran ya tenemos la solución. Sabemos que eso no es así. Necesitamos a la gente, a toda la gente. De nada sirve que las cúpulas se encuentren entre sí si siguen sin enamorar a ese 90% que está buscando todavía cuál es su instrumento político. Y por eso, fíjense ustedes, invitamos a todos aquellos que les pese demasiado la biografía a que sean generosos, a que nos ayuden desde un segundo plano, porque los círculos de Podemos tienen que ser de todos y de todas, no de los que ya están organizados, ni tampoco de los que quieran instrumentalizarlo. Son herramientas de fraternidad. Y recordemos aquello que decía Hegel, amar es dejar de ser para ser más. Vengan a los círculos a entregar mucho amor, porque con amor, lo hemos aprendido también en América Latina, que no les da vergüenza esa palabra, con amor se cambian las cosas. Y nos lo decía el bueno del Che Guevara, el socialismo, la democracia y la revolución es amor. Termino. Los que de pequeños hemos visto las películas de Fu Manchu, se nos ha quedado una cierta teoría conspirativa de la realidad. Y los que hemos aprendido dignidad y coherencia con Julio Anguita, se nos ha quedado un cierto gusto por eso de programa, programa, programa. Bueno, pues miren ustedes, nuestro programa arranca en esta segunda fase y tiene cuatro rasgos. En primer lugar, no cabe nada en nuestro programa que contradiga la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En segundo lugar, no queremos un programa eterno que nadie lee. Los programas valen lo que la honestidad de quien tiene que ponerlos en marcha. Cómo me gusta pensar que cualquier resultado del programa tiene a un tipo como Pablo Iglesias detrás, porque su honestidad me da garantías de que eso va hasta el final. Fíjense ustedes que la avenida del jaleo de Gamonal, que nos ha marcado tanta línea, estaba en el programa del Partido Popular y ganó con mayoría absoluta. No tenemos que repensarnos los programas, por tanto, nosotros hemos decidido no cometer los mismos errores y no hacer como los niños, ¿no?, que quieren que les cuenten siempre el mismo cuento porque necesitan estar, ya he terminado casi, porque necesitan estar, ya digo, asegurados. Queremos 25 puntos, 20, 25 puntos claros y contundentes, que todos los leamos y que todos lo entendamos. El tercer punto, el programa lo tiene que hacer la gente. En el siglo XXI los programas tienen que ser participados. Es absurdo pretender lo contrario. Claro que necesitamos a los expertos y a los técnicos, pero es el pueblo el que tiene que tomar las decisiones. Basta de esa mentira que nos dicen que los problemas son técnicos, porque si los problemas son técnicos, los solventan los expertos, pero si los problemas son políticos, los tiene que resolver el pueblo. Y nosotros sabemos que los problemas que tenemos son políticos. Y lo último, vamos a ordenar nuestro programa de manera diferente. Vamos a terminar de esas listas interminables y vamos a plantear que queremos recuperar la libertad para construir la democracia, que queremos recuperar la igualdad para construir la democracia, que queremos recuperar la fraternidad para construir la democracia y que lo mismo queremos hacer con la tierra y con la soberanía. Y fíjese qué puntos más hermosos: libertad, igualdad, fraternidad, tierra y soberanía. Venimos todos estos tiempos terminando con una frase de Antoine de Saint-Exupéry. Decía que si quieres construir un barco, no empieces por reclutar tripulación, cortar tablas, clavar clavos y levantar velas. Si quieres construir un barco, crea en la gente anhelo de mar. Ojalá podamos, creen ustedes, anhelo de mar. Y Pablo Iglesias en mí ha generado anhelo de mar. Pablo, muchas gracias. Adelante, Podemos. El tiempo, disculpad, el tiempo apremia, cada minuto gastado en presentación se le usurpa a Pablo. Gracias, Pablo. ¡Guau! Vaya subidón de adrenalina escuchar a Juan Carlos. Y ver a Luis de policía, a mí me recuerda ese romano de La vida de Brian. ¿Crucifixión o libertad? ¿Libertad? Pues yo preferiría un ministro del Interior como Luis en vez de Fernández Díaz, que se encomienda a la Virgen. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí, a los que están en las otras salas. Estoy harto ya de que tengamos que repartir a la gente por diferentes salas y que no nos podamos ver juntos y juntas. Yo tengo mono de calle, tengo mono de plazas y estoy harto de teatros, estoy harto de lugares cerrados en los que nos dicen que nos tenemos que ir. Yo creo que toca ir a las plazas. Cuando empezamos esta locura, estuve haciendo unas consultas con algunos amigos, hablé con Nega, un rapero, diciéndole, tío, ¿qué música podemos poner? Y me mandó diferentes opciones y me mandaba una canción muy naif de Patti Smith, una canción que se titula Power to the People y dice algo así como the power to dream, to rule, to wrestle the world from fools, it's the greed the people rule, it's the greed the people rule. I believe everything we dream can come to pass through our union. We have the power, people have the power. Es algo súper básico, dice, el poder de soñar, el poder de dirigir para luchar contra el mundo de los necios. Se decretó que la gente manda, se decretó que la gente manda. Creo que todos soñamos con lo que puede llegar a pasar si nos unimos. Tenemos el pueblo tiene el poder. Esto es una cosa súper sencilla que hoy en día es revolucionaria. Decir que el pueblo tiene el poder, eso es lo que les da miedo. No les da miedo que Podemos tenga un portavoz, no les da miedo los que estamos aquí encima, no les da miedo que montemos una candidatura, ni siquiera les da miedo que les ganemos las elecciones y vamos a intentar ganárselas, les da miedo que el pueblo tenga el poder, que es lo mismo que decir que les da miedo la democracia. Fijaos. Algunos dicen que la democracia es un procedimiento y sus papagayos en los medios de comunicación lo repiten sin parar. Dicen, no, la democracia es que como el PP ha tenido no sé cuántos votos o cuando los tiene el PSOE pueden hacer lo que les da la gana. La democracia es básicamente dejar un papelito en una urna de papel cada 4 años, que es lo mismo que decir que la democracia es elegir entre Coca-Cola, que echa a sus trabajadores, o Pepsi-Cola, que seguramente hace lo mismo también. ¿Qué más da que Botín tenga 18 cuartos de baño en su casa, mientras en este país, según Cáritas, un cuarto de los españoles son pobres, si podemos elegir entre Coca-Cola y Pepsi? ¿Qué más da que Carromero cobre 50.000 euros al año como asesor del Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid, mientras nuestros mejores licenciados, nuestros mejores arquitectos, nuestros mejores doctores se van al extranjero, si total podemos elegir entre Coca-Cola y Pepsi? ¿Qué más da que el rescate de los bancos se haya producido a costa del sufrimiento de las familias y total podemos elegir Coca-Cola o Pepsi? ¿Qué más da? Si va a pasar lo de siempre, ¿no?, en estas elecciones europeas. Van a ganar las elecciones o la Coca-Cola o la Pepsi-Cola y a lo mejor hay un poquito de Fanta de limón, de Fanta de naranja o de Fanta de magenta. Pero esto es básicamente lo que entienden algunos que es la democracia. Pues nosotros queremos decirles que no, que a lo mejor el guión se puede cambiar, que a lo mejor les podemos dar un susto y repetir algo que se supone que es muy básico y que se ha convertido en subversivo. Los griegos, cuando inventan la palabra democracia, unen dos términos, demos y kratos, que significa básicamente el gobierno o el poder del pueblo. Y eso implica decir algo que les aterra, que la democracia es un movimiento expropiatorio. La democracia era el régimen político que se diferenciaba de la monarquía, el gobierno de uno, y de la oligarquía, el gobierno de unos pocos. Por lo tanto, es un movimiento de expropiación. Decir expropiese es decir democracia, quitar el poder a la minoría que lo acapara para repartirlo entre la gente normal. ¿Tienen un miedo de que digamos eso, que la democracia no es Coca-Cola ni Pepsi-Cola, sino que la democracia es el poder del pueblo? Que eso es lo que les queremos plantear en estas elecciones, que el problema no es que venga Podemos o Pablo Iglesias a decir «Vóteme, señora», sino que la gente se organice, que la gente se empodere, que la democracia es gamonal, que la democracia es, como han dicho aquí, los trabajadores de la limpieza poniendo de rodillas a la señora del abrigo de pieles, que la democracia es la marea blanca mandando a su casa a un consejero del Partido Popular, no elegir entre Coca-Cola y Pepsi. Y cuando tengamos eso claro, entonces ya veréis cómo nos tienen miedo. Cabe preguntarse quiénes son los enemigos de eso. Los enemigos de que la democracia tiene que ver con que el poder político esté en manos de la gente. Pues hay varios enemigos. Los primeros son unos que están en Bruselas o en Alemania, y que llaman por teléfono a los agentes contables que tienen en España, se llamen PSOE o se llamen PP, y les dicen, me cambia usted la Constitución en 24 horas, porque esto de que tenga usted la más mínima capacidad de soberanía no me gusta. Esos son los enemigos de la democracia, y hay que decirlo. Son los enemigos de la democracia los que gobiernan en este país sin presentarse a las elecciones a través de sobres, a veces en A y a veces en B. Los que sobornan para que vivan como Dios las élites políticas de este país a cambio de concesiones administrativas. Por eso en este país hay aeropuertos sin aviones, por eso en este país hay estaciones de tren sin trenes, por esto en este país hay un sistema de transporte que no se puede permitir casi nadie, por eso en este país el alcalde de Burgos en última instancia no era más que el agente contable, el lacayo de un señor al que llamaban el jefe, al que, por cierto, cuando se casa su hija, asisten a la boda el señor Pepe Bono, la señora de Cospedal y el alcalde de Burgos. Esos son los enemigos de la democracia, y hay que decirlo. Enemigos de la democracia y del pueblo. ¿Os acordáis del señor Fernández Díaz cuando dice que él reza a la Virgen cuando tiene un problema? El señor Fernández Díaz puede ser muy católico y eso es muy respetable, pero es un mentiroso. Porque si el señor Fernández Díaz se pone enfermo, no reza a la Virgen, tiene sanidad privada. Si el hijo del señor Fernández Díaz tiene que ir a la escuela, el señor Fernández Díaz no reza a la Virgen. Manda a sus niños a una escuela privada y a estudiar el bachillerato a Estados Unidos, a Canadá o a donde le dé la gana. Si el señor Fernández Díaz tiene que moverse, no coge el metro ni reza a la Virgen. Tiene un cochazo para irse donde le da la gana. Esos privilegiados que dicen a la gente que tiene que cobrar 645 euros en 14 pagas o incluso que eso es demasiado, son los enemigos de la democracia, los que no sufren los recortes que aplican a todos los demás, esa casta política que viaja en business cuando la gente normal viaja en metro. Y hay que decirlo, son sencillamente los enemigos de la democracia. Pero no solamente son cobardes, no solamente son serviles con los poderosos y arrogantes con los débiles, no solamente son de derechas o de centro-izquierda, si es que las cuestiones generales plantean lo mismo, si es que ese debate entre no, es que el PSOE y el PP son muy distintos y al final sus presidentes acaban en consejos de administración de grandes empresas. ¿Cuál es la diferencia entre Aznar y entre Felipe González? Que cobran sueldos de empresas diferentes. ¿Cuál es la diferencia entre el señor Rodrigo Rato, que termina en Telefónica, y la señora Elena Salgado, que termina en Endesa? Que cobran de empresas diferentes. Al final, el problema es que además de todo eso, además de ser agentes contables, además de ser cobardes, además de ser unos sinvergüenzas, es que son inútiles. ¿Qué es lo que dijeron tanto el gobierno del Partido Popular como el gobierno del Partido Socialista a propósito de lo que había que hacer en este país? Recortar. Lo dijeron los dos. Austeridad. Porque la austeridad, para ser capaces de pagar la deuda, era la clave para resolver la crisis económica. En eso estaban de acuerdo. Por eso se pusieron de acuerdo para reformar la Constitución en 24 horas. Por eso tienen el mismo modelo de relación con Europa los dos. Por eso los dos hicieron reformas laborales que merecieron en la calle la contestación de los sindicatos. están de acuerdo en las cosas fundamentales. ¿El resultado de todo eso cuál fue? Hay que bajar los salarios. ¿Qué dijo el FMI el año pasado? Que había que bajarlos el 10% en España. Dicho y hecho, han bajado el 10% los salarios de la gente normal. El de los ejecutivos se ha apreciado un 7%. Los ejecutivos en España cobran una media de 80.000 euros al año. ¿Qué más había que hacer? Unas reformas laborales que abarataran el despido. Se ha abaratado el despido un 23%. ¿Qué había que hacer? Bajar los impuestos a los ricos, amnistías fiscales, algunas de las cuales se han beneficiado de ellas gente tan respetable como el amigo del presidente del Gobierno, el señor Bárcenas, con el que se mandaba WhatsApps, al tiempo que en este país aumenta el porcentaje de carga impositiva sobre las familias, suben el IVA. ¿Quién paga el IRPF? ¿Quién paga impuestos en este país? Las familias. ¿Y quién defrauda? No lo digo yo, lo dicen los inspectores de Hacienda, defraudan las grandes fortunas y las empresas que tributan en paraísos fiscales. Eso sí, bajan el IVA, ¿sabéis a qué? A las obras de arte, porque se conoce que tienen mucha sensibilidad por el arte. Eso que utilizan los ricos para especular, a eso sí le bajan el IVA, eso sí, que vosotros podáis ir al cine o ayudar a la industria del cine, eso no. Y que vaya el ministro Vera a dar la cara a los premios Goya, tampoco, porque es que, además de ser inútiles, son cobardes. Privatizan, porque está claro que lo privado funciona de maravilla, privatizar y externalizar. ¿Qué hacen con las pensiones? Pues una cosa muy sencilla, las congelamos. Y al tiempo que las congelamos, resulta que un banco nacionalizado, un banco que nos hemos tenido que comprar, te saca un anuncio en el que te dice: ¿te emocionaste cuando Marco encontró a su madre? ¿Te sabes la canción de la abeja maya? Pues entonces, hazte un fondo de pensiones privado. ¿Para qué? Para el que se lo pueda pagar. ¿Y qué hacen con la educación? Que se vuelva a convertir en un privilegio de los ricos. Yo tengo alumnos que no pueden pagar la matrícula. ¿Y qué hacen con los medicamentos de los abuelos? Pues que haya muchos abuelos que no pueden pagar sus medicamentos. Bueno, ¿esto para qué era? Para salir de la crisis. Había que sufrir un poquito, había que reconocer que si a Botín le va bien, aunque a nosotros nos vaya mal, al país le va a ir de maravilla. Pero los datos no engañan, y son datos, ¿eh? Y los datos no son ni de izquierdas ni de derechas, los datos son datos. Y los datos son que tenemos menos población activa que nunca. Y que eso implica, y no lo digo yo, lo dice Intermón, que en el año 2025, si seguimos hasta aquí, habrá 8 millones más de parados. Lo que implicaría, básicamente, que la mitad de la población de nuestro país estaría en una situación de pobreza. Implica que las condiciones en las que la gente trabaja no garantizan una mínima dignidad. Antes, cuando la gente trabajaba, que ya está bien, currar 8 horas al día, o 10 horas al día, o 12 horas al día, accedía a unos niveles mínimos de bienestar gracias a trabajar. Ahora no. Ahora se puede trabajar y ser pobre. Ahora se puede trabajar y que no te llegue el dinero para pagar la factura de la luz o para pagar la calefacción. ¿Y qué pasa con los salarios? Lo que decíamos antes, la gente cada vez cobra menos mientras una minoría de privilegiados cobra muchísimo más. Ya lo decía Botín, la situación es excelente, la situación es magnífica. La pregunta es, el problema es que sean de derechas, el problema es que sean cobardes, el problema es que sean arrogantes con los débiles y serviles con los poderosos, el problema es que además son inútiles, hay que echarles fuera, son unos inútiles gobernando. Europa, esta Europa tan estupenda que tenemos. Yo os preguntaría solo quiénes son. Durão Barroso, ex maoísta, que se hace famoso por ceder las Islas Azores para la foto con Blair, con Aznar y con Bush. Después es propuesto por Blair para presidir la Unión Europea. La semana del nombramiento se la pasa en un yate con un armador griego y 2 semanas después el armador griego recibe una subvención millonaria de euros. Mario Draghi, vicepresidente de Goldman Sachs para asuntos europeos, el responsable de asesorar al responsable del Banco Central de Grecia, el señor Lucas Papademos, en hacer eso que se llamaba contabilidad creativa. Jean-Claude Juncker, un señor que llamó por teléfono a Papandreou cuando se le ocurrió someter al referéndum el famoso memorándum que imponía las condiciones de rescate sobre Grecia y le dijo que sepas, y lo contó él, que sepas que no nos ha gustado nada esto de que sometas a referéndum en tu país las condiciones del rescate. Ni siquiera Vito Corleone lo hubiera hecho de manera tan explícita. Estos dirigentes, europeos, estar en sus manos sería, o sea, sé que lo que voy a decir es duro, pero ¿vosotros pondríais a pedófilos a cuidar a vuestros hijos pequeños? ¿A que no, verdad? Pues eso es lo que estamos haciendo con esta Europa, con esta institucionalidad europea al servicio de los bancos. Poner a pedrastas a cuidar a nuestros niños. Y yo no quiero un futuro así para mi país. ¿Qué es lo que habría que hacer? Es muy sencillo. Lo primero, una auditoría pública de la deuda, la reestructuración de la misma y la parte que sea ilegítima no se paga, porque por delante de los intereses... Por delante de los intereses de los tenedores privados de la deuda están los intereses del país. La banca, ya que la hemos nacionalizado, en lugar de hacer que sigan cobrando sueldos millonarios los altos directivos, ¿por qué no tomamos el control público de la banca y aseguramos que haya crédito para las familias y crédito para la pequeña y la mediana empresa? Digo yo que esto es una cuestión de sentido común. Control público de los sectores estratégicos, y esto se puede hacer incluso con esa Constitución del 78, aplicación del artículo 128. Le intervengo a usted la compañía eléctrica para asegurar que ningún ciudadano de mi país se va a quedar sin luz y sin calefacción, porque los intereses. Porque para un gobernante responsable los intereses de la gente tienen que estar por delante de los intereses de los tenedores privados de la deuda. Una reforma del Código Penal, pero no para meter en la cárcel a la gente que levanta las manitas en una manifestación, sino a los que defraudan Hacienda y los que pretenden evadir capitales. Y entonces nos daremos el gusto de ver a policías vestidos de azul no pegando palizas a la gente como en Valladolid, sino poniendo las esposas a los responsables de la crisis. Y estoy convencido... que buena parte de los policías de nuestro país estarían encantados de que existiera un gobierno que les diera la orden de poner las esposas a los responsables de la crisis. Habrá que desarrollar un modelo industrial en este país respetuoso con el medio ambiente y que al mismo tiempo sepa responder al desarrollo del sistema educativo. Habrá que apostar por un sistema educativo público y evitar que las mejores cabezas de este país, que es lo que establece la diferencia entre el subdesarrollo y un país en el que la gente tenga condiciones de vida decentes, se tengan que ir al exterior y no ofrecer un país en el que poco más o menos vamos a ser una colonia para que los europeos del norte vengan de vacaciones. Yo no quiero un país así. Y que no me vengan a decir que son patriotas esos que llevan pulseritas rojigualdas y que están vendiendo nuestro país a pedacitos a intereses extranjeros. Eso tiene una implicación. Implica aliarnos con otros pueblos del sur. Otros pueblos del sur que están en la misma situación que nosotros y que no quieren ser colonias del norte, que no quieren ser colonias del Banco Central Europeo. Y es una buena oportunidad para que se los digamos todos juntos, que queremos tener dignidad, que la dignidad, el sentido de la patria, lo que significa la libertad y la democracia, requiere de derechos sociales y que los que convierten los derechos sociales en privilegios son los enemigos de la democracia. Poder ir a una escuela es un derecho, no un privilegio. Poder llevar a tu abuelo que está mayor a un centro sanitario para que le curen debe ser un derecho y no un privilegio. Poder utilizar el transporte tiene que ser un derecho y no un privilegio. Que la información no esté en manos de multimillonarios y sí, bajo control público, tiene que ser un derecho y no un privilegio como es hasta el momento. Por lo tanto, los defensores de los privilegios, los que convierten los derechos en servicios para el que puede pagar, son sencillamente, y tenemos que decirlo así, los enemigos de la democracia. Termino contándonos nuestra hipótesis. Hay un guión trazado. Están convencidos de que estas elecciones las gana el Partido Popular o las gana el Partido Socialista y que, como mucho, si nos movemos en este eje izquierda-derecha, llegamos al 12, al 15 o si nos flipamos mucho al 20. Y nosotros creemos que hay una nueva mayoría social, mucho más fuerte que esa que decían que había en la transición. En la transición, esas élites que negociaban los artículos de la Constitución en reservados de restaurantes, y nos lo han contado ellos mientras la gente estaba en la calle, dijeron que había un consenso. Yo creo que ese consenso se ha acabado y ha nacido un nuevo consenso. Un nuevo consenso en el que el 90% de la gente está de acuerdo con nosotros cuando decimos democracia, decencia y derechos humanos. Y las élites tratan de decirnos que no, que la clave del debate político en este país es elegir entre el PSOE y el PP. ¿Pero no les veis en la televisión que están todo el rato jugando a ese jueguecito parlamentario de que en realidad la política es ver discutir a Rubalcaba con Rajoy? Y nosotros pensamos que es mentira, que hay una mayoría social, que la mayor parte de la gente está hasta las narices de estos sinvergüenzas. Si lo dicen las encuestas, ¿quién confía en Rajoy? Ni siquiera sus votantes. ¿Quién confía en Rubalcaba? Ni siquiera sus votantes. Acabo ya. Luis, que nos van a echar. Ese consenso que existe, hay que convertirlo en organización de la gente y en poder político. Pero eso no tiene que ver con que yo os hable aquí, eso no tiene que ver con que nos votéis en unas elecciones, sino con que os organicéis. Decía Salvador Allende una cosa muy importante: la historia la hacen los pueblos. Yo creo que nos toca correr, que nos toca cabalgar hasta enterrarlos en el mar. Gracias, compañero. Las grandes, las olas desiertas y anudas, la loma, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. A corazón suenan, suenan, resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, nadie, nadie que enfrente, no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Muchísimas, muchísimas gracias, compañeras, compañeros. Muchísimas gracias a todos los que habéis venido. Muchísimas gracias a las más de 2.000 personas que nos han seguido en streaming. Muchísimas gracias a los miles de personas que han convertido Podemos Segunda Fase en trending topic estatal. Que han tenido que promocionar los premios Goya pagando para que sea primero por encima de Podemos Fase 2. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en los círculos, nos vemos organizándonos en las calles. Por favor, muchísimas gracias a los trabajadores y las trabajadoras del cine que han prolongado su jornada laboral para permitirnos estar un rato más. Gracias, compañeras, gracias, compañeros. Y con este agradecimiento, un último favor. Para no seguir abusando de los trabajadores, las trabajadoras del cine que tendrían que haber empezado a recoger y a preparar la sesión de por la tarde antes, vamos a hacer lo posible por salir cuanto más rápido podamos, mejor. Muchísimas gracias.